Y ahora, con ustedes, la voz, mi amigo, Chanchi, y los del Palmar. ¡Óyelo! Pasen, pasen, esa jarra, que desen me estoy muriendo. Pasen, pasen, esa jarra, que desen me estoy muriendo. Eso decía el borrachón, mientras tomaba contento. Eso decía el borrachón, mientras tomaba contento. Pase la jarra, señores, pase la jarra de cerveza. Pase la jarra, señores, pase la jarra de cerveza. Muévete bien, muévete negra, que la noche recién comienza. Muévete bien, mueve mi negra, que la noche recién comienza. Repica perno, tu timbal, métele power, pero no me dejes chiquitito, loquito. Pasen, pasen esa jarra, que desen me estoy muriendo. Pasen, pasen esa jarra, que desen me estoy muriendo. Eso decía el borrachón, mientras tomaba contento. Eso decía el borrachón, mientras tomaba contento. Pasen la jarra, señores, pasen la jarra de cerveza. Pasen la jarra, señores, pasen la jarra de cerveza. Muévete bien, muévete negra, que la noche recién comienza. Muévete bien, mueve mi negra, que la noche recién comienza. ¡Óyeme! Pásame la jarra, Dani Canteros. Pero pásala. Y tú también, Facundo Vega, allá en el Tigre. ¡Way!